Lo importante es otra cosa. Y ahora te cuento que vamos a charlar con el senador provincial Luis Leiza. Él es abogado, asambleísta, exintendente de Gualeguaychú, y por supuesto nos vamos a referir a lo que está sucediendo allí, sobre todo después del fallo de La Haya. Muy buenas tardes, Sergio Comi, Caniaco Lioque, le damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto. Gracias por atendernos, senador. Bueno, hoy el... No, le quiero aclarar por las dudas. Yo fui senador, me preguntaron, presidente, y fui intendente, ya no estoy en funciones. Bien, ex senador entonces. Discúlpeme, doctor. Le hago una consulta porque hoy se conoció que el gobernador de la provincia, Uribarri, había invitado a asambleístas a dialogar, pero se han negado justamente porque todavía, al parecer, no les han contestado una carta que ustedes enviaron al gobernador, y nos gustaría saber, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuál fue esta carta y por qué creen ustedes que no les ha contestado hasta ahora? El motivo de la carta que se le hizo al gobernador Uribarri era averiguar sobre la trascendencia y los alcances que tenía realizar un acto de cooperación con el Uruguay en momentos donde es que estamos viviendo y previo a la iniciación de la sexta marcha al puente en repudio a la localización de Bondia. No, nosotros reclamábamos que el gobernador nos garantizara de algún modo que los insumos que se trasladaban por el puente a nivel de la Unión Concordia Salto no fueran insumos para Bondia. Y por otro lado, le habíamos pedido al gobernador que también que se tuviera en cuenta la necesidad de aclarar definitivamente qué es cuál es la posición del gobierno frente a este conflicto en momentos donde cualquier tipo de acercamiento podía entenderse como una disminución del rechazo al reclamo que estamos planteando desde hace tiempo atrás. No obstante eso, quiero decir esto, nosotros estamos tratando en la medida de lo posible de congeniar medidas con el poder público. Esto se toma en el marco de lo que creemos que es imprudente, que justo esto se haga un día antes de la sexta marcha al puente, y esto no quita de que reanudemos el diálogo en cuanto tengamos la menor posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Luis, no es un fallo muy particular, y esto te lo pregunto ya en tu carácter de abogado, el que termina pronunciando La Haya. Sí, sí, particular es una palabra que viene muy apropiada. En un caso, nosotros estamos tratando de aproximarnos al fallo, teniendo en cuenta que no tenemos la versión en español. Y que además las traducciones que hubo, al menos a nivel mediático, fueron bastante malas. Sí, sí, yo no me animo a decirlo, pero veo que quienes se acercan, los amigos, compañeros que se acercan a suministrarnos elementos, por ahí hasta ni ellos mismos coinciden en los términos que se utilizan. Pero yendo al fondo de tu pregunta, el fallo es flojo, el fallo realmente sienta un muy mal precedente, aplica la teoría de los hechos consumados, en cuanto a la consistencia jurídica deja mucho que desear, parece un fallo de un siglo atrás, en vez de aplicar principios de derecho ambiental moderno, como son el principio de precaución y el principio de prevención, pone toda la carga de la prueba a cargo de Argentina, y además tiene en algunos casos una falta de coherencia interna que es palpable. Por ejemplo, cuando por un lado reconoce la absoluta ilegalidad de Bondia, la violación de los artículos 7 a 12, todo lo que se hace a la información, consulta previa, y después sale diciendo que Uruguay actuó con la due diligence, como le llaman eso, con la debida diligencia desde que empezó el proceso de construcción, lo cual provocaría que la CARU, como Comisión de Cuenca, como Autoridad de Cuenca, pase a ser una especie de buzón donde se tiran todos los documentos y con eso se creen que los países dan acabado cumplimiento de lo que significa la función que la CARU tiene. El fallo, como vos bien decías, el fallo es, siendo muy suave en los términos que utilicemos, es particular, es raro, y en cuanto a la consistencia jurídica deja mucho que desear. Ahora, lo que uno empieza a sospechar, y esto a partir de que precisamente se pide la intervención de tribunales europeos, es precisamente que uno puede imaginar que una corte que está en Europa no va a fallar en contra de intereses europeos. Está bien, esta es la Corte Internacional de Justicia, es la corte prevista por las Naciones Unidas, es la forma jurídica de resolver los conflictos entre naciones que se prevé dentro de lo que es el mundo civilizado. Nosotros, como Asamblea, no podemos desperdiciar un recurso, porque sería situarnos en una posición muy incómoda frente a la opinión pública de creer que queremos vías de hecho para resolver su... Ahora, Luis, igual ahí te interrumpo un segundo, sí. Pero ciertamente cuando uno piensa que no hay ningún Estado con capacidad de hacer real un fallo, quiero decir con capacidad y poder coercitivo para hacer cumplir un fallo de nivel internacional, uno en realidad siempre está sujeto al libre arbitrio de cada uno de los estados en conflicto. Está bien, pero primero, uno tiene que presumir la buena fe, porque si no vive creciendo en conspiraciones o actos de maledicencia que a todos lo perjudican. Yo creo que uno tiene que recurrir, en todo caso diremos después que el fallo no nos gusta o que no satisface nuestros requerimientos, pero creo que ese es el modo civilizado de resolver los conflictos, primero. Segundo, aún a los riesgos que se puedan correr, creo que nosotros también tenemos que separar paja de trigo y ser conscientes, por ejemplo, de que esto ha servido, al menos en la parte dulce del fallo, en la parte positiva para nosotros, ha servido para desmitificar muchos conceptos. Nosotros hemos sido prácticamente menoscabados y se han emitido juicios respecto a que somos una especie de piqueteros, una especie de súbditos subdesarrollados con un hueso atravesado a la nariz, que hemos cometido actos ilegales, cuando acá ha quedado perfectamente demostrado que acá quien ha cometido ilegalidades es la República Oriental del Uruguay, un país al que queremos, lo cual es cierto, pero que también es cierto, se ha sustraído al cumplimiento de un estatuto vigente desde 1975, ha actuado como una especie de pequeño bribón, sustrayéndose a las obligaciones de dar información, ocultando información, no brindando la que se le pide, y además, como la Corte lo misma lo dice en varios de sus párrafos, actuó de mala fe durante todo lo que fue el proceso de construcción, durante todo lo que fue el proceso de información y consulta previa, negándose a suministrar la información que Argentina la requería. Eso nosotros lo rescatamos. Obviamente es positivo, pero insuficiente. Tenemos que ver la forma que, a partir de este umbral, nosotros podamos seguir reclamando el objetivo final, que es la relocalización o el desmantelamiento de Bosnia, ¿verdad? Ahora, digo, esta lectura que vos haces del fallo, del otro lado del río, se lee de otra manera completamente distinta, porque se ve la parte en la cual la Corte dice que poco menos que Bosnia no contamina. No, pero veámoslo con claridad. La Corte no dice en ningún momento que Bosnia no contamina, al contrario, reconoce que las sustancias químicas que arroja al río producen contaminación. Lo que la Corte dice, que esto también es contradictorio, la Corte dice que el promedio del nivel de contaminación no es suficiente como para decir que eso genera efectos nocivos. Pero, y esto es casi textual, reconoce que hay episodios aislados que superan los umbrales mínimos, aunque no tienen efectos duraderos. Lo que pasa que es esa apreciación, esa afirmación de la Corte es insostenible dentro de lo que es el derecho ambiental moderno, porque el derecho ambiental moderno exige a aquel que va a hacer un emprendimiento probar él, mediante estudios de impacto ambiental previo, de que no va a contaminar. No es como la Corte dijo que la Argentina debía probar. Esos principios que la Corte sentó son propios de 100 o 200 años atrás. Y que, por ejemplo, vale la pena decirlo también, no hubieran pasado, así esto tuviera para ser dirimido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que ocurre es que, le vuelvo a decir, estamos inmersos en un pronunciamiento que uno en principio creía que iba a ser un fallo erudito, con fundamento serio, pero que provoca que, por ejemplo, uno de los fallos en disidencia dice que la Corte no tenía elementos para pronunciarse y que debió haber recurrido a peritos de oficio para subsanar o eliminar las dudas que los análisis de aspectos técnicos que ellos desconocían les impedía fallar de acuerdo a justicia. Esto lo dice uno, porque Argentina perdió por 12-3, ¿no es cierto? Uh-huh. De esos dos votos de dos miembros extranjeros, sacado el del fallo del representante argentino Vinuesa, uno de esos dos votos dice claramente que se debió haber aplicado a rajatabla el principio precautorio, es decir, Uruguay debe haber probado previamente que no contamina. Y el otro dice, ¿por qué no llamamos a terceros, a investigadores, a instituciones académicas y científicas que investiguen? Ustedes observen el disparate que significa lo que hizo la Corte. Le da confianza y credibilidad a lo que opina la DINAMA, que nunca puede ingresar a Bosnia, porque la Dirección Nacional de Medio Ambiente Uruguaya no puede entrar y atravesar las puertas de Bosnia, y entonces todos los informes que suministra son los que la propia empresa finlandesa le brinda, y además le crea Ecometrics, que es una consultora del Banco Mundial, que fue la que habilitó el financiamiento internacional para la construcción. Claro, por eso decía esta cuestión de cómo pesan los intereses europeos en la decisión de la Corte. No, yo estoy de acuerdo con eso que pesan. Ahora, bueno, eso ya no depende de nosotros. Eso lo tenemos que condenar, repudiar, ver cómo lo atacamos. Pero para eso entra el otro esquema. Nosotros somos un movimiento social, que como movimiento social, quizás el más importante de la Argentina después de las Madres de Plaza de Mayo en los últimos 20 años, desde la sociedad civil emerge y reclama. Pero lo que tenemos que buscar acá es el acompañamiento del poder público para que esta nueva situación y este nuevo status quo que se produce tenga el compromiso y el agregado político, en el buen sentido de la palabra, que debe tener. Nosotros precisamos que la próxima reunión que haya entre el presidente entre la presidenta argentina y el presidente uruguayo, ver qué actitud se adopta, porque acá hay dos caminos que se pueden adoptar. Hagamos borrón y cuenta nueva, los uruguayos son todos bárbaros, a todos nos gusta Jaime Ross y los chivitos uruguayos, y marchemos todos juntos. O la otra actitud, que es la actitud seria, adulta, de ponernos a pensar claramente que hay que decirle a Uruguay que ellos tienen que reparar de algún modo la situación de ilegalidad en que se encuentran. Porque acá hubo un discurso hegemónico, mayoritario, casi aplastante de los grandes medios nacionales, donde se hablaba de la presunta contaminación, donde se menoscababa nuestro sentir, nuestro pensamiento, y acá se demostró que lo que nosotros decíamos quedó legitimado. La Corte ha dicho que Bosnia era un emprendimiento ilegal. Entonces lo que nosotros decimos, no queremos borrón y cuenta nueva, queremos actuar con adultez, con responsabilidad, sabiendo que hay que restaurar las relaciones con el Uruguay, pero también dejando aclarado que estas relaciones bilaterales se rompieron producto del Uruguay y no de la Argentina, y viendo de qué forma ahora esa ilegalidad es subsanada, porque Bosnia es producto de una violación, es el hijo de una violación, y como tal, eso no es poca cosa a nivel internacional, y esos tribunales europeos a que vos hacías referencia, es a donde tenemos que dirigirnos. Digo, ¿sabés por qué planteo los tribunales europeos? Porque en realidad uno imaginaba que se iba a buscar algún tipo de solución dentro de la propia Sudamérica. Bueno, nosotros creíamos, eso es un tema discutible, algunos sostienen que acá se debió haber acudido exclusivamente a los tribunales del Mercosur. Y me parece que es lo que correspondía en el fondo, nunca entendí muy bien por qué se apeló al tribunal de La Haya. Porque el artículo 60 del Estatuto del Río Uruguay de 1975 dice que en caso de diferencia se debe dirimir el conflicto ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ese fue el motivo principal. O sea que en ese sentido nosotros sí fuimos respetuosos del acuerdo que Uruguay nunca respetó. Pero por supuesto, de eso no te puede caber acá ninguna duda. Y eso también sirve para desmitificar, ya que me das pie, otra de las grandes mentiras y esa especie de mito con la cual hemos convivido para ciertos sectores de opinión pública en Argentina. Uruguay acá es presentado como el paladín de la legalidad, como en que respeta las inversiones extranjeras, que nunca se aparta de la ley, que no va a expropiar, como dijo José Mujica en el Conrad cuando la conferencia de Punta del Este, y acá hemos mostrado, acá se ha evidenciado que Uruguay ha sido un pequeño pillo que se ha apartado del contrato que lo regía, que era el Estatuto de 1975, y que dos o tres veces en el propio pronunciamiento la Corte le dice que actuó de mala fe. Yo quisiera saber, que lo dijo desde una postura no oficialista, que quede absolutamente claro, cuánto se hubiera dicho de Argentina, cuánto se hubiera castigado a la Argentina si un tribunal internacional nos hubiese dicho que hemos actuado a nivel diplomático de mala fe, ¿no? Y acá se lo dijeron al Uruguay, que vuelvo a decir, uno escucha algunas voces del Uruguay y son tomadas como una especie de dogma irrefutable de fe contra respecto de las cuales nada se puede decir, ¿no? Luis, te hago una consulta porque varias veces durante esa entrevista apareció la palabra subsanar. Y mi pregunta es si la única manera de subsanar este gran perjuicio ecológico y ambiental es únicamente sacando Bosnia y relocalizándola. Y digo, porque Uruguay ha sido bastante duro en esto, en decir que de ninguna manera van a levantar la planta de Bosnia. Bueno, eso demuestra la voluntad que tiene Uruguay de solucionar el conflicto, que es nula, es inexistente. La forma de subsanar todo esto es que aquello que es ilegal no se puede estar controlando. Si acá se ha dicho que este procedimiento que llevó a la construcción de Bosnia está viciado de el apartamiento de la norma vigente, no se puede creer en el fruto generoso de un árbol venenoso, ¿verdad? Uh-huh. Acá lo que hay una ilegitimidad de origen que como tal debe ser erradicada, y la forma es lo que la propia Corte dijo. Yo quiero no quiero ser muy largo con ustedes, pero también para aclarar la pregunta. Cuando la Corte se pronunció en la medida cautelar pedida en fines de diciembre del 2006, principio del 2007, respecto de la medida cautelar contra Argentina por el problema famoso que tanto le preocupaba de los cortes, la Corte recomendó a las partes no agravar el conflicto, mantener el status quo vigente, y que si alguien agravaba el conflicto debía hacerse responsable de sus actos. Contradictoriamente, ahora la Corte hace en su análisis una especie de tajo. Dice, fue ilegal en cuanto a las obligaciones del procedimiento y fue legal en cuanto a las obligaciones sustantivas. Eso no resiste ningún análisis lógico ni jurídico, porque aquello que nació ilegal sigue siendo ilegal hasta el final. En consecuencia, la forma tiene que ser esa, porque de lo contrario, acá no hay posibilidad de que la justicia repare. ¿Qué reconciliación puede haber frente a alguien como la comunidad de Gualeguaychú y la comunidad argentina en general, porque esto no es un problema de Gualeguaychú? ¿Cómo va a ser reparado si quien fue violado sigue siendo violado y el victimario sigue siendo quien provocó el daño? Una situación de reconciliación supone cambiar el status quo anterior. Quien fue ofendido debe ser reparado y quien es ofensor debe tener propósito de enmienda de manera de reparar la ofensa que ha realizado. Bueno, pero ya ves que en realidad hay interpretaciones múltiples. Te leo una pequeña declaración del expresidente uruguayo Batlle, que dice, el expresidente ha planteado, tanto los vecinos de Gualeguaychú como el entonces gobernador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Busti, protestaron mucho, diciendo que todo esto hacía un daño enorme a las aguas. Nosotros entendemos, y así lo ha fallado la Corte, que no es así y todo ha quedado aprobado. Bueno, con todo respeto, ¿no es cierto? Porque todos somos hijos de Dios y tenemos pecado. Valle lo que dice es un disparate. Valle lo que está diciendo, recordemos quién es Valle, ¿no? Es el mismo que en el 2005, faltando pocos días para el cambio de mandato y que asumiera Tabaré Vázquez, le prometió al ex presidente Kirchner que Bosnia no se iba a autorizar, y a los pocos días lo autorizó. Valle es el mismo que dijo que los argentinos éramos una serie de corruptos, y después vino a llorar delante de Dualde a pedir perdón. Yo creo que Valle, en algunas cosas que dice, no tiene conciencia de lo que está manifestando. Y lo que dice respecto a lo que Bosnia no contamina es un disparate. La Corte no dijo en ningún momento que Bosnia no contamina. La Corte dijo, los índices de contaminación están dentro de los parámetros normales, lo cual es absolutamente discutible. Pero acá está claro que Bosnia no contamina. Y yo le quiero decir esto, el propio informe de Ecometrix, que es en el cual se basa Bosnia, y cualquiera que entre en el sitio de internet lo puede tener, hablan, cuando se refiere al aspecto de la contaminación y el mantenimiento del medio ambiente, habla de que Bosnia contamina. El propio informe de Bosnia en su sitio de internet reconoce, pero dice, esa contaminación puede ser mitigada. O sea que acá nadie puede negar que Bosnia contamina, salvo que quiera desconocer de que el sol alumbra y la luna aparece por la noche. Esto es un hecho innegable. Y creo que en eso es lo que nosotros tenemos que insistir, en forma pacífica, movilizada, protestando, sabiendo que a veces somos incomprendidos, pero sabiendo que aquellos que dijimos hace 7 años que empezamos con este conflicto, 4 llevamos de pleito, lo que dijimos que era que Uruguay estaba llevando un procedimiento ilegal, ahora fue reconocido internacionalmente y quedó absolutamente demostrado, ¿no? Para finalizar, me gustaría saber cómo va a seguir esto desde dos lugares. Primero, desde la cosa judicial, no se puede apelar a la Corte de La Haya, pero queda algún otro camino judicial para la Argentina. Y por otro lado, si por ahora es que los cortes van a seguir estando, y hasta cuándo, en todo caso, se podrá esperar este corte de ruta. Nosotros apostamos a una serie de medidas. El corte, en definitiva, es el... es la reacción absolutamente proporcional, desmedida, medida frente a lo que significa una violación de derechos mucho más importante como son la soberanía territorial, porque acá se está violando un río que es compartido, a través de la violación de lo que es el derecho a la vida, el derecho a la licencia social que le permite a cada pueblo decidir qué hace con sus recursos naturales, que han sido vulnerados por el Uruguay. Eso, y las distintas medidas, entre ellas el corte, comprenden otro tipo de cosas. Uno es la protesta. Nosotros el domingo hacemos la sexta marcha al puente General San Martín, vamos a seguir reclamando a viva voz por la relocalización de Bosnia, impulsando a que el Uruguay tome medidas a partir de la declaración de ilegalidad. Ahora vamos a pedir a la CARU, a quien le han dado una reasignación de funciones y una revitalización de su papel como autoridad de Cuenca, que aplique el artículo 44 del Estatuto del Río Uruguay. Yo les digo, este artículo permite, y eso es obligatorio para el otro Estado, que nosotros podamos realizar estudios, investigaciones científicas dentro de lo que es la jurisdicción uruguaya. Entonces, como muchas pruebas, aparentemente, según lo que nos ha dicho el secretario de Medio Ambiente, Bibiloni, quedaron diluidas porque las tomas se hacían desde la mitad del río para el lado argentino, vamos a pedir por el artículo 44 que se le exija al Uruguay que permita investigaciones y exámenes científicos en su propio territorio, en la boca de la chimenea de Bosnia y en los vertederos de Bosnia, para ver cuáles son las sustancias químicas. Sabemos cuáles son, pero para que se compruebe que esta contaminación que es acumulativa existe, que es una realidad concreta y que no tenemos que esperar que el río Uruguay sea el riachuelo para recién ahí levantar nuestras voces de reclamo. Muy bien, Luis, le agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires, ha sido usted muy claro. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Luis Leix, abogado, asambleísta, exintendente de Gualeguaychú y además exsenador provincial. Es alguien que habla desde lo que sabe, desde lo que vive todos los días y siendo muy claro y estando como muy decepcionado, ¿no?, de este fallo de la Haya. Radio Universidad. Radio Universidad. UBA 90.5. Frecuencia modulada. Fréquence modulée. UBA 90.5.